Bienvenidos a System Inside Podcast. Soy Elab y este es el episodio número 43, el número 6 de la segunda temporada, el cual estoy grabando el día 28 de septiembre del año 2018. En el día de hoy voy a tocar varios temas. No va a ser un podcast demasiado extenso, va a tener pocas secciones, pero algunos de los temas son polémicos. Quiero recordarles que nuestro patrocinador es Genio Transfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. Ellos te ofrecen un VPS a muy buen precio, el cual puedes desplegar en minutos y tienes acceso a SSH, reinicio remoto, editor de particiones y lo puedes gestionar desde GNU Panel, un panel que es propio. Puedes hacer los pagos en dólares, Bitcoin y pesos argentinos si vives en Argentina, ya sea con tarjeta, efectivo o PayPal. Pero antes de hacer el primer pago, tienes 2 meses de prueba, así que ahí puedes probar más bien el servicio. Lo mejor sin duda es un cálido soporte en tu idioma, como si estuviese hablando con un amigo. Puedes conocer de esto y mucho más en su sitio web geniotransfer.com. En el episodio pasado les comentaba acerca de ciertas vulnerabilidades que habían en MacOS, que habían en Linux. Y hoy les traigo otro problema más con el kernel, en este caso de Linux. Jan Horn, que es el investigador de Google Project Zero, que descubrió los fallos de CPU, Meltdown y Spectre, que ya conocemos en Intel y demás, le dedicó algunas palabras a los mantenedores de Ubuntu y Debian, específicamente. Le dijo algo así como que eleven su juego al fusionar soluciones de seguridad del kernel porque están dejando a los usuarios expuestos durante semanas. O sea, a principios de esta semana, Horn lanzó un exploit que parece bastante feo en Ubuntu 18.04 que provoca que tarde aproximadamente 1 hora en ejecutarse un shell o algo así. El error del kernel es una falla de invalidación de caché en la administración de memoria de Linux que se ha etiquetado como CVE-2018-17182, el cual fue informado a los mantenedores del kernel el 12 de septiembre. Linus Torvalds lo corrigió en el núcleo hace más de 2 semanas y para Horn lo hizo impresionantemente rápido. Pero el problema es que las distribuciones como Debian y Ubuntu se están tomando su tiempo para actualizar, por lo que Horn señala que están dejando a los usuarios expuestos a posibles ataques al no reaccionar lo suficientemente rápido. Tan pronto como el parche se adopta en el kernel anterior, este parche se hace público. Y en este punto un atacante podría usarlo para desarrollar un exploit. Eso lo explica Horn en su blog. El problema de seguridad se anunció en la lista de correo OSS-Security el 18 de septiembre. Pero como señaló, en las versiones 16.04 y 18.04 de Ubuntu y la versión estable de Debian, todavía parece que no han actualizado y no está solucionado el problema. Esto significa para Horn que hay una brecha de varias semanas entre la divulgación del efecto o del defecto y la corrección que llega a los usuarios finales. Él señala que Fedora, por su parte, fue un poco más rápido, impulsando una solución para los usuarios el 22 de septiembre, y Canonical le respondió directamente al blog, diciéndole que estas correcciones deberían publicarse alrededor del lunes 1 de octubre. Ahora bien, yo quiero dejar mi punto de vista claro en este aspecto, ¿no? Se supone que Debian y Ubuntu tienen versión para servidor, las cuales estas versiones deberían sí estar súper actualizadas, al momento. O sea, se descubre el problema, se ejecuta el parche y ejecutando el parche y actualizando el kernel es lo mismo. Porque evidentemente estos son los equipos que son más sensibles a recibir ataques, ¿no? Las distribuciones que están en servidores. Pero ya para un tema de un usuario final, bueno, no creo que sea tanto rollo tampoco, porque al final evidentemente tendríamos que tener acceso al terminal de ese usuario, lo que es un poquito más, no voy a decir que complicado, pero es menos probable, ¿no? Yo creo que en este caso sí deberían actualizar todo lo que viene siendo el tema del servidor, o sea, de Ubuntu Server, de Debian Server, y no preocuparse tanto por el tema del usuario final, que puede esperar fácilmente un par de semanas. De hecho, otros sistemas operativos como Windows y Mac OS también se toman los suyos en actualizar y no pasa absolutamente nada. Entonces, con Horn estoy de acuerdo en que sí deberían actualizar lo más rápido posible, pero en el tema de la versión para servidor, Que al final, bueno, la versión para servidor, de alguna forma, si estamos usando esa misma versión en el escritorio, va a recibir el parche de seguridad, como quiera que sea. Así que esa es mi posición. Tampoco es escandalizarse porque un error que de hecho ya fue corregido en súper rápido, como bien indica Horn, no llegue tan a tiempo a los usuarios, que al final es muy, muy poco probable que puedan ser afectados directamente por un atacante. Pero bueno, esto se los dejo también en las notas del programa, esta noticia. Y nada, pasamos al siguiente tema, que es Ubuntu 18.10, en el cual está disponible en su versión beta. Ubuntu pues lanzó la noticia. Yo de hecho, antes de grabar este podcast, ya grabé un video mostrando cómo se ve. Lo tienen en el canal de YouTube de System Insight. Ya saben dónde está, youtube.com/System Insight. Ahí estará el video mostrando las características que tiene esta nueva versión de Ubuntu, que básicamente lo que más va a resaltar, lo que los usuarios van a notar de primera instancia, es el nuevo tema GTK y de iconos llamado Yaru, que también incluye un nuevo cursor y que también incluye un nuevo sonido, todo con el mismo nombre, Yaru. También van a ver el nuevo fondo de pantalla, que está bastante bonito, y en resumen les puedo decir que me gustó bastante la apariencia, aunque hay que hacer algunas cositas para que el tema se vea más completo. Esto lo pueden ver en el video que voy a publicar, o sea, que se estará publicando en este momento, así que para cuando escuchen este podcast ya estará publicado. Ahora quiero hablar de un tema que es un poco peliagudo, ¿no? Es un tema de corte, digamos, personal, en el sentido de que me afecta a mí. No es que te afecte a ti que estás escuchando, o a lo mejor sí te ha afectado, pero bueno. Y el punto es que, pues, los chicos de Apple Esfera parece que no les han gustado mis comentarios para con Apple y me han moderado en el blog. O sea, me han eliminado todos los comentarios, no puedo comentar. O sea, no, cuando te ando a comentar me dice que mi usuario ha sido puesto en moderación y por tanto no puedo comentar. Ya le mandé un tweet mostrando las imágenes a Pedro Aznar. Se lo mandé también a Eduardo Achanco, que creo que también está implicado en esto, porque al final fue en los artículos de donde más yo comenté. Todo comenzó porque aparece que Eduardo o alguien de Apple Esfera se molestó por mis comentarios, que en ningún momento ofendían, ni agredían, ni a ningún usuario, ni a ningún editor en sí. De hecho, en uno de los comentarios, yo en modo de broma me refería a Eduardo como fanboy, pero es que tanto Eduardo como Pedro Aznar han dicho públicamente en varios medios que ellos son fanboy. Así que yo no estoy ofendiendo a nadie si ese fue el problema. El tema es que también borraron comentarios que no tenían nada que ver con eso, o sea, tenían comentarios que había hecho para con otros usuarios hablando de cosas objetivas desde mi punto de vista, y todo esto lo eliminaron completo. Yo, o sea, les escribo en Twitter, nunca me respondieron. Lo último que hice fue escribirle un correo directamente a Julio Alonso, que Julio Alonso es el director de Weblog SSL, toda esta red de blog donde estaban Play Esfera, Satak y demás. Y bueno, al momento de grabar este podcast tampoco he recibido ninguna respuesta de su parte, porque lo que le pongo en el correo básicamente es que, para empezar, tú no encuentras en estos lugares, en estos blogs, ningún enlace, ninguna referencia, ningún apartado donde diga dónde están las normas, que las normas para mí están más que claras, son evidentes. Yo llevo publicando en blog y en redes sociales años, yo sé cómo comportarme en un blog en red social, eso no tienen que decírmelo, pero tampoco tiene nada que diga cuáles son las causas por las cuales tus comentarios pueden ser moderados. Y en Apple Esfera he visto que moderan comentarios porque simplemente no les gusta que hablen mal de Apple, lo cual me parece que es un completísimo error, porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Y si mira, si a ti no te gusta que la gente hable mal de Apple, pues te aguantas y ya está. Mientras la gente no te digan, no te ofendan, mientras la gente no ofenda a otros usuarios, mientras no discriminen, mientras no envíen mensajes racistas, tú no tienes por qué moderar esos comentarios. Entiendo que el blog hacer de ellos, pues ellos básicamente se toman el derecho de moderar lo que ellos entiendan, pero me parece que es injusto, porque además ni siquiera te avisan de que estás moderado. Ni siquiera te dicen, te mandan un mensaje, un correo diciéndote, fulano, te hemos moderado por H, por J o por K. No te mandan un correo para decirte nada, ni un correo, ni un mensaje, ni un tweet, nada. Entonces me parece que eso es un comportamiento bastante mezquino, bastante malo, de hecho. De hecho, yo se lo decía al director de Weblog SSL, este comportamiento hace de que gente como yo no lea más a Apple Esfera, para nada. Y bueno, si el problema es que ellos, de alguna forma, si hablan más de Apple, pierden privilegios, no sé, para ir a una keynote o por algo por el estilo, pues lo entiendo, pero no hay motivo para moderar comentarios. No creo que Apple se moleste porque los comentarios vayan en contra de artículos que básicamente lo que hacen es engrandecer a esta compañía. En este sentido me está gustando mucho más Apple 5x1. Me parece que es un blog mucho más aterrizado, me parece que es un blog mucho más imparcial. Y no me importa, o sea, yo no tengo nada en contra que la gente sea fanboy de una marca, que la gente defienda una marca. De hecho, el artículo de Eduardo Chanco, donde él decía que la obsolescencia programada en Apple es un mito, es un artículo donde él mismo se está engañando, porque eso es mentira. Es mentira, y lo digo aquí directamente. Eso de que Apple no tiene obsolescencia programada es un mito. Mi MacBook Pro 2009, lo tengo delante de mí, le está demostrando a Eduardo y a todos que piensen como Eduardo de que la obsolescencia programada sí existe. Esta es una laptop, o sea, esta MacBook, es una laptop que está corriendo ahora mismo macOS OS Mojave, la última versión, cuando Apple solamente le dio soporte hasta el Capitán. Y aquí funciona todo, o bueno, por lo menos casi todo. Dígase Siri, dígase todo lo que pensé que no iba a funcionar, aquí está funcionando perfectamente. En un podcast pasado comentaba que Apple sí promueve la obsolescencia programada por el simple hecho de que ellos añaden software en sus nuevas versiones del sistema operativo que no están en los demás. Ya con eso estás obligando prácticamente a que un usuario tenga que recurrir a una nueva versión del sistema operativo y su equipo no lo soporta, como este MacBook 2009, que repito, corre mojada perfectamente, pues ¿qué están haciendo? Pues obligándote a actualizar. Y así pasa con todo. Llegan funcionalidades a, por ejemplo, el iPhone XS, que no tiene el iPhone 10 ni siquiera. Y entonces la justificación es el nuevo procesador, el A12 Bionic. Y en fin, son cosas y cosas que al final te das cuenta de que todo ese artículo que escribió Eduardo de que Apple es un mito, la obsolescencia, no se lo cree ni él. Pero bueno, se puso bravo al parecer él o alguien encargado en moderar en Apple Esfera y me bloqueó. Tan simple como eso, por poner comentarios de ese tipo. Así que pues nada, que les vaya bien bonito. Me voy a morir por no poder comentar en ese blog, que al final, uno que tenga dos dedos de frente, uno que sepa de tecnología o un poco sobre tecnología, entra a leer cosas que de alguna forma estás viendo que son mentiras, que no son ciertas o que la están poniendo más grande de lo que son. Porque en ese blog tú nunca vas a ver que hablen más de Apple para nada, en nada, de nada, de nada. Con lo cual, desde aquí te digo, yo te recomiendo que si comentas en Apple Esfera no pongas nada negativo de Apple, porque te van a banear, te van a moderar, te van a eliminar los comentarios, y que te enfoques en leer otros blogs con más, ¿cómo decir?, imparcialidad, como Apple 5x1, como My Rumors, que está en inglés, entre otros blogs que hay por ahí. Así que esto quería comentarlo por esta parte. Me parece, repito, una cosa súper tonta, una cosa súper, ¿qué voy a decir?, muy poco civilizado, muy de fanboy, pero bueno, si ellos son felices, que sean felices. Yo no me pasaré más por ese blog nunca más, no me interesa tampoco. No, yo uso cosas de Apple, esta misma MacBook la uso sin ningún problema. Reconozco lo bueno, reconozco lo malo, pero si ellos no tienen la capacidad de aceptar una crítica, y peor aún, si no tienen la capacidad de argumentar y la solución es simplemente bloquear, moderar, pues ya te van dando una pista de qué tipo de gente son o de qué tipo de medio es. Yo lo único que me gustaría, sinceramente lo digo, es que la Unión Europea establezca algo como lo que hicieron aquí el Senado a Donald Trump. O sea que por el hecho de que una persona a ti no te guste, no puedes bloquearlo. El día que la Unión Europea logra hacer algo como eso, pues me voy a reír bastante, porque entonces ese día a lo mejor sí entra a Apple Esfera y les diga hasta qué enfermedad se van a morir. Pero bueno, mientras tanto, ahí lo dejo. Yo repito, lo dije en otro podcast, no tengo nada ni contra Pedro Aznar, ni tengo nada contra ninguno de los que publican en Apple Esfera. Ni con Apple Esfera, ni con Apple tampoco, pero bueno, así están las cosas. Y esto era lo que quería comentarles también en este podcast el día de hoy. Disculpen la descarga, disculpen pueden decirle berrinche si quieren, pero tenía que decirlo. Y por hoy eso es todo. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimo de lucro. Sin embargo, si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL de nuestro sitio web podcast.systeminsight.net/donación. Si desea hacerlo por otra vía, contactarme por otra vía, no dude en usar mi correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de la cuenta de Twitter @elasdeveloper o @system-insight, que es la cuenta System Insight como tal. También me pueden encontrar en Telegram, en los grupos System Insight. Ahí estoy disponible casi las 24 horas del día. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en el blog, en la URL, en la web del blog, que es podcastsysteminsight.net, y todo lo que no sea tecnología va directamente a El Relato Podcast. Gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte. No sean fanboy. Acepten las críticas. Y hasta el próximo episodio.